Hola mundo. Hola mis niños queridos, mis niñas queridas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3891, haciéndolo de siempre, dignificar la música, por supuesto, y además ofrecerte maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de Power Pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y además el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar con todos vosotros. Y vamos a empezar el programa con un amigo y un buen músico, un genial músico, Daniel Wilde, que el escocés se ha juntado con un inglés del noroeste, cantante, compositor y productor llamado Ian Bailey, y juntos han hecho un EP que incluye esta canción, Take It or Leave It. These days I wonder how we got this far, bringing out the life of this brittle star. Take it or leave it, take it or leave it, take it or leave it before the teardrops start. Choose to walk away as the faith will grow. Steal what remains from the seeds we've sown. Take it or leave it. Take it or leave it. Take it or leave it. Don't make me cry alone. Standing on the edge of the world and I'm looking down. Outside in the cold, stealing souls, there's a battleground. How will we explain when we're too far down the line? Will you take it or leave it this time? Die alone. Ryan Bailey y Daniel Whale, un par de músicos maravillosos, Ryan Bailey y Daniel Whale, juntos decidieron colaborar y hacer unas canciones durante el confinamiento del pasado año y han hecho este EP titulado Shots of Sun, que se publica el 25 de este mes de enero a través de Green Tea Productions y que se abre con esta canción que recuerda a los REM y a los Echo and the Bunnymen, con esas guitarras Rickenbacker y eso un poquito Jungle, en fin, una maravilla auténtica, con un sonido muy sesentero también. La canción Take It or Leave It, Daniel Whale de los Cosmic Roadrunners, siempre en nuestro corazón. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora vamos a seguir con los Stan Laurels, otra banda que también nos gusta mucho. Es una banda que viene desde Austin, Texas, y que ha grabado este disco maravilloso, There Is No Light Without the Dark, que a través de Big Steel Records, y de ahí sacamos esta canción, Florida Man. Thank you. desde Austin, Texas, el señor John Lathrop con esta banda que utiliza para dar salida a sus canciones y a su música, de Stan Laurels. El disco, una auténtica maravilla, que ya había sonado aquí. Esta es otra canción, Florida Man, que está incluida en este álbum publicado por Big Steel Records y cuyo título es There Is No Light Without the Dark, de Stan Laurels. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, emisoras físicas de la Comunidad de Madrid, municipales, como es Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, sitio estupendo, también es un sitio estupendo Radio Villalba o Collado Villalba, donde está Radio Villalba, y Soto del Real, donde está Radio Soto. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos también en unos sitios maravillosos como son San Adrián, en Navarra, que sonamos en una buena emisora como es Rebote FM. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, y sonamos a través de Radio Vacío. Y estamos finalmente en Murcia, en Caravaca de la Cruz, lugar maravilloso porque hay un festival de power pop sensacional, que sonamos a través de Radio Caravaca. Y en todas ellas, en muy buena compañía, suena Plástico Elástico. Y ahora, pues una banda de la que da gusto ser compatriota. Ellos se llaman The Comebacks. El disco Under the Banner of Love lo ha sacado Rock Indiana. Salió a finales del pasado año, muy a finales, y prácticamente entre que se ha distribuido y tal, es de este año. Y es una maravilla. Aquí están The Comebacks con este One in a Million. This way before. Look, I have turned to look back. Tomorrow will be late for us. You turn my legs into days. You touch my life and suddenly I'm free. Please tell me how you're doing this to me. If I can keep your I'm Sensacional canción con todo ese aroma viteriano, un poco modernizado, muy Spongetons, en fin, una auténtica maravilla. Esta banda, este cuarteto madrileño, que habían participado en varios recopilatorios del sello Rock Indiana, con temas propios y con algunas versiones, y ahora han hecho este estupendísimo disco Under the Banner of Love, un disco de lo mejorcito del año 2021. Claro, que llevamos muy poco tiempo y más vale que nos agarremos a la música porque, madre mía, qué año. One in a Million, los Comebacks, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos ahora con una banda alemana que se llama The Flavians. Es una banda que ha grabado un EP justo en un sótano situado debajo del estudio en el que grababan Tangerine Dream. Menos mal que no se les ha pegado nada, todo hay que decirlo. El caso es que han hecho un EP con 5 canciones bastante agradable. El primer sencillo se titula Ace of Base. Vamos a escuchar, es la canción que vamos a escuchar. Lo han autoeditado ellos mismos. Y esta canción habla sobre, un verano en Suecia, en la Suecia real, en rural, varios años que han transcurrido y, bueno, el romántico aventura flirt que tuvieron en su momento, pero que, bueno, esas cosas que se cuentan en las canciones. Aquí están The Flavians con este pedazo de canción, Ace of Base. Pues ahí estaban con este recuerdo de los veranos, de ese amor veraniego en la Suecia rural que nos traían los Flavians. Canción muy cálida, muy agradable, muy pop. Este Ace of Base, incluido en su EP, titulado igual que la banda de Flavians, autoeditado. Y recuerda que estos chicos son alemanes. Y seguimos en Plástico Elástico con las canciones, con la música de un disco que ya había sonado aquí en Plástico Elástico. Es la banda, la aventura de Adele Big Benz, y que lo lleva bajo el título de Adele and the Chandeliers, que es una banda que se formaron en el año 2018 en Brisbane. Vienen desde Australia y hacen un sonido bastante indie pop, pero con power pop y con un sonido australiano y un sonido sesentero. El disco salió a finales del pasado año, habíamos puesto una canción previa y lo ha publicado en nuestro país Prairie Olivia Records. El disco se titula First Date y de ahí sacamos esta canción, Something Good is Happening. Algo bueno está ocurriendo, no sé dónde. Adele and the Chandeliers. Pues ahí estaba Adele and the Chandeliers, un sonido indie, power pop, post-punk incluso a lo mejor, con bastante influencia australiana, se les nota muy abiertos, muy despejados. Bueno, es un cuarteto que ha publicado este buen disco a través de Prairie Olivia Records, el álbum First Date y la canción que ha sonado hoy, Something Good is Happening. Algo bueno está ocurriendo. No sabemos dónde, pero estará ocurriendo. Y esto suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como ipopfm.com, dedicado a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicado a la música rock, una web, página, blog, lo que quieras, que se llama El Rock es mi rollo, dedicado a la música, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en dos emisoras asturianas locales maravillosas, como son Radio Pra.Nava, en Nava, y Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los coches clásicos. Y también estamos en Pasión Deportiva Radio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y con buena música. Como en todas, hay muy buena música y muy buena compañía. Y ahí está Plástico Elástico. Vamos con una banda italiana, una banda veterana, que hacía mucho que no sabíamos de ellos, y que han vuelto, esta banda de Sardinia, de Calgary, y que vuelven con un single que han publicado a través de Four Monsters Records. Ellos son Joe Poerrino and the Mellotones y han hecho un cancionón que se titula Magical Dangerous Journey, con un toquecillo bastante psicodélico, rock psicodélico, buenísimo. Joe Poerrino and the Mellotones. In a burning cold winter, we've decided to go on in a magical, dangerous journey to bring back one of us, baby. We're born to push a rock, but maybe it was too much. The icy queen comes out and dropped the mate with every star. Down where we were traveled, last chance to bring you back. Stop playing. Canción, sin duda alguna, de Joe Poerrino and the Mellotones, esta banda que viene desde Italia, que graba para Four Monster Records y que acaban de sacar este single con este cancionón en la cara, Magical Dangerous Journey. Cuesta una pasta hacer un single, pero este merecía la pena. Magical Dangerous Journey, vaya pedazo de canción, un viaje peligroso y mágico. En fin, aquí está sonando en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora vamos con Wizard, que es otra de nuestras bandas favoritas, otra de nuestras bandas de cabecera, y que tiene preparadito un disco que saldrá el próximo 29 de este mes de enero. Se va a titular OK Human. Este disco no sustituye al que tenían previsto, que siguen funcionando y siguen haciéndolo, pero es que el líder de la banda, el Cuomo, River Cuomo, se ha tenido que dedicar durante este tiempo de pandemia y de estar encerrado a hacer otras canciones, y bueno, pues ha hecho canciones estupendas y ha sacado este disco, entre medias. Canciones tan bonitas como este All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas. Aquí está Wizard. All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad. I don't know what's wrong with me. I love parties, but I don't go. Then I feel bad when I stay home. Cause I need a friend when I take a walk. I like spacing out when somebody talks. I wanna be rich, but I feel guilty. I fall in love with everyone who hates me. Dreamy morning, walking along by myself, thinking about life and trying to find my way through hell. Sometimes I wish I was on an island, but then I'd miss the sound of sirens. All my favorite songs are slow and sad. Songs are slow and sad. I don't know what's wrong with me. Thank you. Pues ahí estaban todas sus canciones favoritas, All My Favorite Songs de Weezer. Vaya grupazo, vaya canciones que han hecho tan buenas. En fin, el disco que sale el próximo 29 de este mes de enero se titulará OK Human. Y ya digo que, bueno, pues es que durante la pandemia y durante el confinamiento, pues el señor River Cuomo se dedicó a componer. Y lo han hecho todo, luego lo han grabado con tecnología analógica, con cuartetos de orquesta, con, de hecho, una orquesta de 38 piezas, ni más ni menos. En fin, todo a sus anchas. Y el disco, pues eso, promete ser un discazo más de una banda tan fenomenal como es Weezer, y que siempre ha sido favorita aquí en Plástico Elástico, ha sido en nuestros grupos de cabecera. Por eso seguirá sonando siempre Plástico Elástico, Weezer. Y estos también han sonado en todo lo que han hecho, en todo lo que han sacado a lo largo del tiempo, han sonado aquí en Plástico Elástico. Ellos son los suecos de Confusions. Tienen un nuevo disco, un nuevo single. Esta gente va de single en single y ahora se titula Tangerine Sky. Sigue siendo esa calidad cálida que siempre incluyen los Confusions a su indie pop de toda la vida. Aquí están desde Suecia, Tangerine Sky, los Confusions, de Confusions. desde Suecia, de Confusion, favoritos de Plástico Elástico, con su nuevo single Tangerine Sky, una canción que ha publicado el sello también sueco Mass Production, y siempre suenan aquí en Plástico Elástico porque nos gusta mucho lo que hacen, tienen muchísimo talento los Confusion. Bueno, vamos nos quedamos por allí porque también del norte de Europa, de Noruega en este caso, viene el próximo invitado a esta sección de Plástico Elástico, que no es otro que el señor Tom Dahl, un tipo sensacional que últimamente está funcionando como caddy, lleva ya tiempo con este proyecto y ahora tiene preparadito un álbum que saldrá en marzo de este año y que se va a titular The Tours and Dead Ends Volumen 1. Y es un disco donde va a hacer versiones de canciones que a él le gustan. Y como presentación ha elegido una de un músico escocés, un cantante y un compositor escocés llamado Junior Campbell, una maravilla de canción que se titula If I Call Your Name, si digo tu nombre, si llamo tu nombre. Aquí está Caddy, Thomas Dahl. Sunshine from your life, would you take the blame? Or would you say it's your life, what you like, my friend? Versión de Thomas Dahl, de Caddy, de este álbum The Tours and Dead Ends Volumen 1, la que saldrá en marzo y que de momento nos ha adelantado esta versión impresionante de la canción If I Call Your Name de el músico escocés Junior Campbell, un músico de los 70 más o menos. Y ahí estaba el talento de Caddy para darle un toquecillo noruego a sus canciones. En fin, por eso también suena aquí en Plástico Elástico. Y esto que viene ahora es una banda británica veteranísima, pero que sigue funcionando y sigue haciendo buenísimos discos, buenísimas canciones. Aquí está lo último que han sacado. Es un single en el que la cara A viene este temazo, Girl on a Train. Ellos son Squire. We'll be right back. looking through my window outside, seeing your reflection inside. The day goes by in slow motion, the world goes by, it's an illusion. Looking through my window outside, seeing your reflection inside. The day goes by in slow motion, the world goes by, it's an illusion. Whoa. When I like to know you got on the train, when I like to phone you got on the train, do you even home with your mum and dad? And makes you sad. Well, tomorrow I'll say hello. Talento para componer canciones directas y brutalmente imperdonables de un señor llamado Anthony Maynell, el líder de esta banda que se llaman Squire, y que ya funcionaba en los años finales de los 70, primeros de los 80, como una banda mod, de alguna manera, New Wave, mod, una línea por ahí, y venían de Londres, y que ahora se formaron entonces, tuvieron un silencio, un periodo de silencio, y han vuelto y lo han hecho de maravilla y con nuevas canciones. Para empezar el año 2021, este single, Girl on a Train, en la cara A, y en la cara B, Everything in the Book of Love, que la escucharemos próximamente aquí en Plástico Elástico. Squire, un pedazo de banda como la copa de un pino. En fin, seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y lo vamos a hacer con Brad Marino, que también tiene un disquito preparado para la primavera de este año. Se va a titular Looking for Trouble, lo va a sacar Beluga Records, Rumba Records, Ghost Highway Records en España, y en fin, que de todo, y que tiene canciones maravillosas como este titulado, esta canción titulada What Do You Know. Él es Brad Marino. We'll be right back. miembro de The Connection, de New Trocaderos, de Riddles, en fin, un musicazo como la copa de un pino, Brad Marino, y su nuevo disco listo ya para esta primavera, el álbum Looking for Trouble, y la canción de adelanto, este What Do You Know, ¿qué sabes? Brad Marino, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, prácticamente hasta el final. Y ahora Tommy Rey, con también su nuevo disco que saldrá el 1 de abril, que se va a titular Handful of Hits, y la canción I Love Again. Vaya musicazo también Tommy Rey. In Love Again, vaya también como es este guitarrista y cantante de The Cry, el músico de Oregón, de Portland, Tommy Rey, con su nuevo disco Handful of Hits, que tiene preparadito y que publicará a través de su propio sello, y seguramente Rumba Records lo sacará el 1 de abril. Tommy Rey, prácticamente al final de esta edición 3891 de Plástico Elástico. Recordad que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. Te voy a dejar con otra de las últimas, la última referencia del sello Big Street Records, un señor llamado Dolph Chaney, que ha grabado un discazo que se titula This is Dolph Chaney, y que se abre con esta canción, Status Unknown, Status Desconocido. Dolph Chaney, sed buenos, disfrutar de la vida y de la música, hasta el próximo día. 13th floor, and what do I know about you? Sickly sweet, and which of you finished the wine?